el tiempo. Solo ya no me siento yo. Oh, mi Jesús. Cada momento es muy especial cuando Cristo me habla con amor. Todas las cosas que tengo, gracias a Dios, me suplen mi vivir. Eres mi luz, Señor. Eres mi luz, Jesús. Oh, Jesús. Yo te agradezco de todo corazón que me sostengas en tu mano poderosa, que me liberes de toda opresión. Gracias a ti, Santo de Israel, estando junto a mí todo el tiempo. Solo ya no me siento yo. Oh, mi Jesús. Cada momento es muy especial cuando Cristo me habla con amor. Todas las cosas que tengo, gracias a Dios, me suplen mi vivir. Eres mi luz, Señor. Eres mi luz, Jesús. Oh, Jesús. Yo te agradezco de todo corazón que me sostengas en tu mano poderosa, que me liberes de toda opresión. Gracias a ti, Santo.